El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos los jueves, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones o aportaciones. Lo voy a ir cebando porque es que me ha hecho mucha ilusión y va a ser algo diferente a la dinámica que solemos tener en este Responde de leer comentarios y responder. Está implícito en el título del programa, en realidad tiene sentido. Pero bueno, tenemos cositas, y como tenemos cositas, voy a darle la bienvenida a mis compañeros una semanita más. Tony, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Yo lo repito, Dark Souls 3. Estoy encantadísimo, tengo demos pendientes que probar, pero pues con muchas ganas. También tengo que decir un logro que no he dicho, que no es de videojuegos, que es culinario. No es un logro como tal, porque es la tercera vez que lo hago, pero me estoy aficionando mucho a hacer encurtidos caseros y me salen muy buenos y son muy fáciles de hacer. ¡Wow! Es un mundo que desconozco completamente. Así que cualquier cosa que me puedas decir, ¿encurtido exactamente qué es? Cuando compras las banderillas, por ejemplo, o los pepinillos en salmuera, son encurtidos. Y es muy fácil, o sea, en serio, es súper fácil. Lo que tarda más tiempo es en dejarlo un día a la nevera para que eso se encurta bien. Y luego ya es una maravilla, de verdad, es que es súper fácil y están buenísimos. Pues mira, me has dejado bastante descolocado, porque no sé muy bien qué decir. Yo no es una cosa que suela tomar, la verdad, pero está bien saberlo. Ya nos contarás si te sale rico entonces el truco o la receta maestra. ¿Qué has utilizado o cómo lo has hecho? A ver, es la tercera vez que lo hago y me han salido ricos las otras dos veces y de verdad que es algo muy fácil. Y para poner ensaladas o acompañar lo que sea, fantástico. ¿Cómo lo haces? Venga, a ver, cuéntanos. A ver, no voy a decir las medidas exactas porque depende del tamaño del tarro en el que lo metáis. Todo lo típico en un tarro del súper reciclado, de espárragos o lo que sea. Pero es agua, vinagre, en mi caso de manzana, así un vinagre que no sea muy, muy fuerte, sal y algo de azúcar también, el doble de azúcar que de sal. Entonces, lo mezclas todo, lo pones a hervir a máximo fuego, y cuando ya esté en ebullición, lo quitas del fuego y lo echas en el tarro en el que previamente tú has cortado lo que hayas querido. En mi caso, pues rábanos y pepinillos. Bueno, pepino, de hecho. Y nada, eso, lo cierras el tarro, lo pones boca abajo durante unos 5 minutillos, 10, para que eso se cierra herméticamente y luego lo pones derecho en la nevera y esperas 24 horas y queda, y es súper fácil y súper barato de hacer. Ah, mira. El tema de las medidas, es verdad que yo desde luego no soy una persona que lo tenga mucho. Mira, voy a contar también una cosa en relación a todo esto. Con el arroz, por ejemplo, o la pasta, esto de cocerlo, yo nunca, pero nunca, ni mido cuánto he hecho de agua ni cuánto he hecho de arroz. Que de hecho yo sé que a mi amiga, a mi compañera de piso, le molesta muchísimo. Porque es que en mi casa no se hace así. O sea, en mi casa no es dos de agua y una de arroz. No, le echamos puñados y lo que vaya saliendo. ¿Qué sobra agua? Pues coge un colador y ya está. Y claro, a ella le parece una atrocidad lo que yo hago. Y es verdad, puede ser. Yo no llevo el tiempo de cocción. Yo voy mirando, cojo una cuchara, digo, mira, más o menos ya está. Pues lo saco. No es muy profesional, pero puedo comer. Bueno. La pasta todavía, porque mientras salga bien y no salga demasiado hecha, bien. Pero el arroz es lo que dice Atreides. El arroz bomba, por ejemplo, que es el típico de la paella. Ahí que sobresalga un poco de agua, un dedo y medio. Claro. Pero el arroz basmati, por ejemplo, no absorbe casi nada de agua. Con lo cual ese es como arroz que sí o sí normalmente te saldrá bien. Y claro, es más barato, de hecho. Y depende de la comida. Como tú dices, una paella, hombre, eso sí que lo tienes que hacer bien. Sí, pero yo qué sé, arroz blanco, que luego le vas a echar una salsa o lo que sea, me da bastante igual. En fin, esto está empezando mucha comida, ¿eh? Me está entrando hambre. Vamos a seguir. Yo tengo un hambre importante. Sí, sí. Atreides, bienvenido también. Muchas gracias. Bueno, no me extraña, Sergio, que tengas tan buen tipo, teniendo en cuenta cómo cocinas, coño. De verdad, más. Que los arroces son lo más, no, bromas aparte, los arroces son lo más delicado del mundo, porque si utilizas el mismo y ya le tienes la mano cogida, pues claro, no tienes ningún problema. Pero como varíes de arroz para hacer una cosa u otra, por ejemplo, si haces un risotto, el arroz no tiene nada que ver con si haces un arroz de acompañamiento, como un arroz blanco para acompañar y así. Pero además también depende de qué arroz uses. Pero bueno, voy a dejar eso, que era broma. Y al fin y al cabo, tienes toda la razón. Al final es por la mano del cocinero. Tú ya sabes más o menos cuánto tarda, lo que necesitas, y no necesitas medir. Si te metes en algo complicado, ahí no te quedan más cáscaras, pero si no, no. Pero lo que iba a decir es que esta semana estoy contento porque me he encontrado con que voy a comprarme mi segundo Funko de mi vida. ¿Qué dices? ¡Hombre! Sí. Uf. Yo me compré el primero, que era el de Paul Atreides. Sí. Casualmente. Y ahora, porque los demás que tengo, si tengo alguno más, me los han regalado todos. Y ahora me voy a comprar el segundo porque han anunciado estos días que salen Funkos de la serie del Pacificador. Ah, sí. ¿Vas a comprarte el Funko de John Cena? No. Voy a comprar el Funko del Vigilante. De los personajes que salen, hay... Bueno, es que salen una pasada. Sale uno que es abrazando el águila al Pacificador, que mola un montón. Otro del águila americana con la bandera y todo, que... En fin. Hay mucha ironía en eso, pero también hay que se lo va a tomar al pie de la letra. Hay uno que es chulísimo del Judo Master, que tendría que ser más pequeño, porque es del mismo tamaño que los demás, pero está muy gracioso. Y hay el que me encanta, del Vigilante, que es un personaje súper peculiar de la serie, pero que además es un... Yo lo leía cuando salió en los años 90, me parece, finales de los 80, principios de los 90, y era un personaje que hacía quedar al Castigador como un tío equilibrado. O sea... Estaba con unas maracas y en la serie sale que está francamente mal, pero de una forma más divertida. De cualquier manera, seguramente sea mi personaje favorito de la serie y ahora que se ha dicho, pues nada, mira, te puedo asegurar que en toda la historia del personaje no ha tenido merchandising, porque de hecho la última vez lo cancelaron y además de una forma brutal. No sé, bueno, es que no se puede, podría decirlo, pero no, es un spoiler brutal si lo digo. Y estos son bastante monos, ¿eh? O sea que es sí, que ¿verdad? Hay otros que son horribles, pero estos sí. Pues me queda bien. Así que nada, esa ha sido la cosa por lo demás, bien. Y si lo quieres, corre. No quiero tampoco aquí meter presión ni nada, pero es cierto que, no sé, estos porque son de Marvel o todas estas cosas, bueno, DC, perdón, estos son DC. Sí. Habrá muchos, pero por ejemplo, yo quería los de Evangelion, que sacaron también Funkos. Ah, sí, y muy descatalogados. O sea, pregunté a nuestra tienda de confianza, Collectoys, y me dijeron que es que no les van a llegar más. Que eso no lo voy a volver a encontrar en mi vida, prácticamente. Qué pena. Pues eso ya sabes lo que lleva. A que haya un montón de especulación, precios disparados. Pero yo por un Funko... Si quieres comprar el EVA 101, tengas que pagar un riñón y parte del otro. Sí, pero yo por un Funko no voy a vender mi alma. No, yo tampoco. Yo tampoco. De hecho, siendo sincero, si hubiera una figura de El Vigilante, me la compraría antes que lo que son los Funkos. Pero este Funko ha salido muy mono. No soy muy fan de los... Bueno, ya ves, es el segundo que me voy a comprar. No soy muy fan de los Funkos, ¿no? No, o sea, aquí estamos todos en las mismas, ¿eh? No sé si los oyentes tienen muchos Funkos o no. Y si los sacan de las cajas o no. Hay una famosa, bueno, famosa, es cantante. Hay una cantante en España que en la pandemia hacía directos en Instagram y descubrimos su gran afición, que es Edurne. Edurne, si vierais las estanterías que tiene de Funkos, roza lo enfermizo. Vamos, que parece que entras en Fnac, ¿no? Sí. Directamente. Sí, sí. Te digo más, Edurne puede tener el Funko de su pareja, que eso es algo muy guay. ¡Qué punto! David De Gea tiene Funko. ¡Qué fuerte! El caso es que los tiene fuera de la caja, que esto a lo mejor para el purista lo ve mal. Yo, honestamente, yo las cosas, si me compro un muñeco es para tenerlo fuera de la caja, pero entiendo a todo el mundo. Perdón, estaba hablando de espaldas porque estaba mirando. Yo tengo 4 Funkos y están puestos en las estanterías, por supuesto, y las cajas hace 1000 años que se reciclaron, así que... No, a ver, lo que me compro es porque me gusta, no es para coger y revenderlo. Si quisiera revenderlo, por ejemplo, no habría abierto la edición de coleccionista del Elden Ring, ni habría sacado cosas, ni habría hecho el unboxing, sino que lo habría guardado precintado y lo habría vendido como están haciéndolo a 300 euros. Es que comprar algo pensando en venderlo Es que entra fuera de mi filosofía de vida, pero vamos. Y a mí me recuerda a mi día a día, con lo cual no lo hago, sinceramente. Bueno, ya, eso también. Bueno, pues venga, vamos a leer comentarios. José Manuel Martínez Cabello dice, bueno, lo primero, dar las gracias por lo ameno que hacéis el día. A la primera pregunta del Pokémon inicial, recordemos los nuevos juegos de Pokémon, los iniciales que se han anunciado. En mi caso creo que será Fuecoco, que todo el mundo lo toma por un cocodrilo, pero es claramente un hipopótamo. El pato todo el mundo dice que es un Cayetano, pero tiene toda la cara de Suneo y Espirigatito molaría que se pareciera mucho más al lince ibérico. Elden Ring no me gusta, pero disfruto muchísimo de escuchar a Juanjo con tanta pasión. Así que salto a Nintendo para comentar que ya que decíais de usar la mitología gallega y tal, de cara a Pokémon, lo que podrían hacer en España con el nuevo Pokémon, molaría que aprovecharan las historias celtas y meter alguna tipo pueblo a la banda. Un saludo, genial programa. Uf, esto es de muy interesante, ¿eh? Pero yo no creo que Game Freak indague tanto en la cultura de un país, sea el nuestro o el que sea, para un juego así. No, pero el equipo de localización que siempre... Yo creo que siempre están de un humor muy interesante por muchas cosas de los juegos de Nintendo al castellano. Ojalá intenten, digan, bueno, Game Freak no ha metido esto, ni esto, ni esto. Vamos a ver si cuela esto, vamos a traducirlo de esta manera. Estaría muy guay. O sea, que por ejemplo alguien te diga, Cayetano, no sé qué, ¿qué haces por aquí? No sé cuántos... expresiones o algo, no sé, o este agua es de Madrid, no la beba, cositas de esas, ¿sabes? O este agua, o que haya tres ancianas y sean Vicenta, Marisa y Concha el nombre, cosas así. Uf, es que eso sería, no sé si llegarán tan lejos, pero bueno, ahí está. Tony, ¿cuál era tu inicial? No sé si las, es que ese programa creo que no estabas. ¿Cuál no, de los no tres estuve. Te gusta más? Seguramente sea Sprigatito. Porque el Fuecoco, que en francés es chochodile, que sí. Es terrible. No me gusta mucho el diseño, parece un pimiento del piquillo raro un poco. Pero luego el Quaxly, el pato Donald Cayetano, me gusta bastante también. Pero yo creo que sería Sprigatito. Falta ver las evoluciones finales, porque eso. En el Arceus, yo lo siento, pero me he pillado, no diré quién, pero me he pillado al peor con diferencia. Vale. Aitor, que no tú, ¿vale? Sois personas diferentes, dijo lo mismo, que él también está pendiente de la última evolución. Francisco, bueno, no le he preguntado a Trades, pero porque no sé si lo de Pokémon está muy al tanto. ¿Cuál te llama más de los tres? No, pero yo sí estuve comentándolo, además. Ah, es verdad. Y a mí me gustaba el cocodrilo, la verdad, que tenía aspecto de cocodrilo. Sí, porque estuvimos con Marta, si mal no recuerdo, y lo comentamos. Entonces, sí. Me gustaba el cocodrilo. Pero vamos... por hablar de algo, no lo voy a jugar ni loco, así que... ni loco. No, es que es empezar de cero. Llevo... ¿qué llevan los Pokémon? 2 décadas, sí. No he jugado ni uno. O sea que no. Y encima este año que hay de todo, de juegos y demás, no me da la vida. Bueno. Aunque quisiera empezar con los Pokémon, que no me da la vida. Francisco Pérez, hola Batallón, esta vez desde el País Vasco. Lo primero, agradeceros vuestro contenido, pero muchísimo más agradeceros vuestro tono. Como muy bien decís, el tono general de las redes suele ser muy crispado y es de agradecer llegar a la que consideras tu casa y que siempre se hable en este tono de respeto tan infravalorado y que tanto bien hace. Lo segundo, me gustaría dar las gracias a Juanjo porque con su énfasis hacia Elden Ring me ha hecho aventurarme en mi primer Souls. No es nada sencillo ni baladí, así que me lo tomo con calma y sobre todo lo juego cuando sé que tengo tiempo de calidad para dedicarle. Gracias por todos estos momentos que nos regaláis. Un abrazo para todos. La primera parte del mensaje, esto de las redes sociales, es a raíz de una noticia que comentamos la semana pasada. Es que no me acuerdo, tengo muy mala memoria. Una noticia que precisamente tenía relación con esto, con la manera en la que nos expresamos en las redes y el tono. Ah, sí, ya me he acordado. Phil Spencer, que aprovechó que había recogido un premio por su trayectoria, y él hablaba y pedía precisamente a los jugadores que no fueran tan tóxicos, por decirlo hablando en plata, y que disfrutaran de los videojuegos independientemente de la compañía que fuera. Y es verdad que entre todos podemos poner nuestro granito de arena. Pues sí, y supongo que a Phil Spencer le han caído un montón de palos, porque las redes sociales es lo normal. Y pides paz y te pegan un tiro, es lo que hay. Sí. Pero bueno, En cuanto a la otra parte de Elden Ring, le entiendo perfectamente y ha puesto el dedo en la llaga para los recién llegados, y es lo de que necesitas tiempo de calidad para poder jugarlo, porque hacer cualquier cosa es una planificación seria de qué es lo que tienes que hacer, dónde tienes que ir, cómo vas a subir, mejorar tus estadísticas, coger y pertrecharte bien para poder enfrentarte, calcular dónde es, llevar la batalla a sitio donde creas, si es fuera, si estás con un jefe que es ahí, no tienes más cáscaras, pero si es uno de los de fuera, llevarla a sitio donde te interese, llevarla para que si mueres, por lo menos puedas recuperar bien lo que ibas a perder y poder coger y enfrentarte de nuevo, buscar otras alternativas. Es apasionante, pero necesitas tiempo y necesitas poder jugar con tranquilidad. Entonces, pues al final, si tienes complicada la semana, al final le puedes echar muy poquito tiempo, porque no es para partidas cortas, no puedes jugarte 20 minutos. O sea, puedes jugarte 20 minutos, pero no haces nada. Es que así de sencillo, te das cuatro paseos y a lo mejor matas a un par de minions que andan por allí mientras no te maten. Entonces, está muy bien, pero es un pozo de horas infernal, sinceramente. Uh-huh, así sí. Coincido totalmente con él. Pues mira, Zaku Calito también va por ahí. Dice, hasta la fecha Elden Ring es lo mejor que he jugado, con mucha diferencia. En cada rincón puedes encontrar algo que matar o recoger. Los paisajes son espectaculares y tiene lo que tiene que tener. Aporta esa sensación de superación cuando después de 347 muertes consigues matar a un boss que no tiene precio. Hacía mucho tiempo que no me iba a trabajar con ganas de llegar para jugar a esta joya. Yonki Elden modo on. Interesante. Sí, que vas pensando en ello, tiene toda la razón. Terminas el juego y te vas con el rundún de qué puedes hacer, de cómo puedes cargártelo, de todo esto, de qué vas a ver o lo que has vivido, cómo ha sido flipante. No, es algo que no había vivido nunca con ningún Souls y que me está enganchando muchísimo, la verdad. Eso es lo mejor que se puede decir, sin duda. También luego Francisco nos dice, por cierto, respecto a Pokémon Rojo y Azul y la diferencia entre colores, porque vino Nacho a hablarnos de los orígenes de Pokémon y cómo se utilizaron respecto al original, que creo que era rojo y verde, aquí en Europa y Estados Unidos fue rojo y azul. Y dice Francisco, la diferencia entre colores personalmente creo que se debe a que los colores asociados al azul se consideran colores fríos y los colores asociados al rojo se consideran colores cálidos. De ahí el ser lo contrario, por así decirlo. Es solo mi opinión, dice. Claro, porque yo no soy ilustrador, no tengo conocimientos de nada en esta materia artística, pero ¿son contrarios realmente el rojo y el azul? ¿Son opuestos? Supongo que sí. Bueno, a ver, es que aquí hay dos lecturas. La primera es cuando salió el juego, que fueron rojo y azul, y después cuando hicieron los remakes en Game Boy Advance, que era rojo fuego y verde hoja. En principio, si no estoy equivocado, la razón sería que efectivamente aquí rojo y azul se ven como distintos, pero quizás también a nivel de marketing, que se ve más... Digamos que sí, que querían ese... Esa contraposición de colores, pero después que para los remakes, según se dijo, lo que querían no era una contraposición de colores, sino de conceptos. Que rojo era más, bueno, de hecho, rojo fuego era como más bélico, más agresivo, pero en cambio verde hoja, pues más calmado, más de naturaleza. Y se supone que por eso hubo ese cambio de concepto y se recuperó el verde. Pero que en principio en ambos casos se quería como tener ese concepto contrario, que luego jugabas y realmente pues tampoco, quiero decir, no es que si tenías el rojo podías jugar solamente con... solo tenías el starter de Charmander y con el azul el otro, era... Bueno, es más marketing que otra cosa, porque si te vas luego a los Oracles of Ages y of Seasons, ahí ya sí que tienen más sentido en el lore, pero aquí era como... la manera de marketing de decir, vale, vamos a hacer dos versiones para que no en un juego tengas todos los bichos y necesites intercambiar. ¿Cómo lo hacemos? Y yo creo que pues a la razón. Bueno, mira, buena lectura. ¿Qué más? Fermín Gamboa dice, muy buenas, me ha gustado mucho ver a Juanjo disfrutar de Elden Ring. Yo lo tengo sin abrir, con la duda de si me gustará o no, porque no he llegado a jugar a ningún Souls. Además, he vuelto a caer en las garras de Xenoblade Chronicles X en Wii U y me está absorbiendo el tiempo de nuevo. Por otro lado, me ha alegrado la reivindicación de las mujeres en el desarrollo de videojuegos en un día como hoy. Esto lo escribió pues, en relación al 8M. Hay que dejar de invisibilizarlas y darle su reconocimiento. La industria no sería igual si los diseños de Castlevania, de Hayami Kojima, la escritura de Soraya Saga en la saga Seno, las bandas sonoras de Yoko Shimomura o la dirección de Aya Kyogoku en el último Animal Crossing. Por último, recalcar que según el investigador Liam Robertson, las críticas a Babylon's Fall no deberían centrarse en Platinum Games, ya que el proyecto empezó de una manera muy distinta y no fue su decisión convertirlo en lo que ha sido. Me resulta curioso que dos proyectos a priori tan interesantes como este juego y el de los Vengadores se hayan estrellado por la decisión de Square de convertirlos en juegos como servicio. Un abrazo a todos y en especial a Sofía y Marta en su día. Muy interesante esto último, lo mencionábamos, el caso de Square, ¿eh? que efectivamente tiene mucho que ver. Pero oye, también cuando leí este comentario en mi casa, me puse a reflexionar sobre la noción que tenemos todos del juego como servicio, que es como el diablo. Lo vemos anunciado y wow, que esto es juego como servicio, va a salir mal. Pero no debería, ¿no? Un juego como servicio no tiene por qué estar condenado a obligarte a sacar dinero, a depender de entrar todos los días. Yo creo que no, ¿no? Exacto, sí. Mira, Animal Crossing es un juego como servicio, quieras que no. Tiene un sistema de monetización mucho menos agresivo. Sí que al principio es el que más dinero cuesta, porque es el precio completo de Nintendo. Pero después, bueno, tienes algún DLC, que si estás con el online es gratis, tienes pues más cosas que irán poniendo, etc. Pero sí, yo... Hay prácticas que se consideran ya nocivas cuando... Desde un principio, cuando no tienen por qué serlo. Como puede ser los juegos de móvil, como puede ser pues, los juegos como servicio, etcétera, etcétera. Que no tiene por qué ser malo per se, la verdad. Y más cuando hay gente que lleva 10 años o más jugando a World of Warcraft y cada mes paga su suscripción o cada dos meses para que se haga más barato, que va comprando sus expansiones, etcétera. Y, de hecho, añadiré más. Tenemos también una concepción del fracaso que es bastante relativa, porque, por ejemplo, Avengers sigue teniendo contenido, pienso que es un juego que está ok y ya está. De hecho, vendo coleccionistas si a alguien interesa. pero que, por ejemplo, Avengers en su primera semana, o primer día, no recuerdo, tuvo 28.000 usuarios conectados de forma simultánea, pero Babylon's Fall ha tenido 650 como pico. Entonces, ¿sabes? Quiero decir, ¿que no ha salido súper bien ninguno de los dos? No. Pero Babylon's Fall... ¡Ostras! Y es que el problema no es que sea juego como servicio, es lo que tú dices. El problema es que es Babylon's Fall. El problema es que no ha salido bien como juego, pero es que si fuera un single player tampoco habría salido bien. Entonces, aquí el fracaso viene por otra parte. Bueno, vamos a leer un último comentario por aquí que dice FPJOS muy... Ah, vale, perdón, Sergio. Que te he saltado. Nada. No, solamente quería añadir, sí. Como había hablado de reivindicar las diseñadoras, ¿sí? y las trabajadoras, y es verdad que hay muy pocas. No sé si lo llegaste a decir en el programa porque no estuve, pero yo quería reivindicar a Roberta Williams, que al fin y al cabo es la fundadora, junto con su marido, de Sierra Online, y fue, de hecho, quien empezó toda la revolución de las aventuras gráficas, y fue la primera aventura gráfica que hubo como tal, fue ella quien la realizó. Entonces, pues bueno, pues por recordarla, fue la primera mujer, digamos, famosa en el mundo de los videojuegos, así que pues un recuerdo para ella. Luego está Jane Jensen también, que hizo los Gabriel Knight, pero vamos, Roberta Williams fue quien lo hizo que la aventura gráfica se pusiera en el sitio en el que luego estuvo. Claro, si no fue algo intencionado, no fue que, yo que sé, hiciera un editorial con motivo del 8M, que desde luego hay que reivindicarlo todo el año, no solamente un día. Pero no, es que no fue así, porque muchas veces grabamos un domingo, pero es que hasta el jueves siguiente yo no sé en qué día vivo, como para pensar cuándo va a salir. Yo ni sabía que el programa había salido un 8M. Pero dio la casualidad de que cuando vino Nacho a hablarnos de los orígenes de Pokémon, mencionó que la diseñadora, la que hizo el dibujito de Pikachu, era una mujer. Y durante mucho tiempo no se supo ni su nombre, o se pensaba incluso que era un hombre. Y esto ha ocurrido mucho, y yo le mencionaba el caso, por ejemplo, de la que ha diseñado los sprites durante muchísimos años en Final Fantasy, que yo pensaba que era un hombre porque tengo esa concepción que de toda la vida todos eran hombres, y luego te enteras de que no, que es una mujer. Por tanto, hombre, hay que reivindicarlo efectivamente y decir pues sí. El papel que tienen. Sí, sí. Vale, último mensaje, venga, por aquí. FPJOS, muy buenas, Batallón, un muy buen programa, me gusta mucho el debate y sobre todo la postura sobre la calidad de contenidos y de ofensivas en este mundo de los videojuegos, que más que política de este podcast, es más que nada sentido común y una madurez emocional que todos tienen y lo cual habla de una gran calidad de análisis. Coincido con Sergio del tema de las redes sociales que afectan el ego de las personas cuando en realidad nacieron para conectarnos y no para polarizar. Eso es muy triste. Un abrazo, soldado Gitán, fuera. Muchas gracias, FPJOS, por el comentario. Es verdad que lo estuvimos comentando en aquel episodio. Y ahora, si os parece, voy a leer un mail diferente. No es algo a lo que acostumbramos, por eso quería hacer un poquito de tiempo. Porque voy a leer primero el mail y luego vamos al contenido. Dicen, buenas tardes, Batallón. Mi nombre es Jorge Castelló. Os escucho prácticamente siempre y actualmente podría decir sin temor a equivocarme que sois mi podcast de referencia, ya que espero con ansia cada nuevo capítulo y o especial que publicáis. No sé si lo recordaréis, pero os escribí hace unos meses sobre mi experiencia vital con Bloodborne y la depresión, y de cómo este juego, junto a la trilogía Souls, me ayudó a lidiar con la enfermedad. Nunca esperaba que lo llegarais a publicar el texto en un responde, puesto que no era la intención, pero lo hicisteis igualmente y quería daros las gracias tanto por ello, por si pudo ayudar a alguien, así como por el feedback que recibí de todos y cada uno de vosotros. Sois maravillosos. El caso es que os escribo porque he terminado un relato corto sobre una experiencia vital relacionada con un videojuego. En este caso, la relación de un episodio familiar relacionado con una parte jugable de Hollow Knight. De nuevo, no pretendo que lo leáis en antena, ya que, si bien es un relato corto, es lo suficientemente extenso como para que no pueda ser leído en un responde. Además, tampoco es esa la intención. El hecho es que sigo peleando con la depresión que os conté y hay algo que me alivia y que es terapéutico para mí, escribir. Es por ello que, teniendo temática, parcial, eso sí, de videojuegos, me he decidido mandároslo por si queréis leerlo y de esa manera que pueda contribuir a devolveros parte del entretenimiento que me dais a mí cada semana. La idea es que si se me ocurren más relatos cortos, pueda mandároslo por si queréis hacer un archivo con ellos y publicarlos en algún lado o sencillamente lo que creáis conveniente. Por supuesto, si no queréis leerlos, tanto este como los que puedan venir a futuro, no hay ningún tipo de problema, entiendo que tenéis... Sí lo vamos a leer, Jorge. Sin más, aprovecho para daros las gracias por todos los buenos momentos que me dais, pues en mi situación los buenos momentos se guardan como oro en paño. Un saludo a todo el batallón de parte de un oyente fiel. Jorge... Ahora leeremos el relato. Antes de nada, quiero escucharos a vosotros. A mí me encanta, y además lo comentamos en aquel episodio, aquel responde hace tanto tiempo. Es muy importante, o al menos a mí me ayudó, y a personas que conozco que también están pasando por eso, el encontrar alguna manera de canalizar lo que te está ocurriendo, ya sea a través de la escritura, de la pintura también, la música o los videojuegos en un momento dado. Así que me parece un gesto precioso, muy bonito, que no dejes de escribir. Lo lea quien lo lea, tú sigue escribiendo, porque ahora además iremos a ese relato. Pero no sé si queréis decir algo de todo esto. Pues que es precioso que nos escriban cosas así, y además tan personales y con tantísimo cariño. Y además, que sea la casualidad justamente con lo anterior, que fue Bloodborne, que es aquí un juego muy, muy querido, sobre todo también, bueno... Somos amantes de los Souls, Soulsborne, Kiro, Ring, ya hay tantas cosas diferentes que ya... Cuando era Soulsborne aún, pero hay cuatro cosas ya. Pero... y que es fantástico. Porque también sabemos hasta cierto punto el poder de los videojuegos y sabemos lo que se siente al poder sobreponerse a una situación difícil a la que te puede llevar un juego de From Software... Y cuando matas a ese boss que te lleva tantísimo reventando y que te puede causar pues un poquito de urticaria, digámoslo así, y que te sientes invencible cuando te lo has cargado, cuando haces algo increíble. Para mí hay muy pocos juegos que me hayan hecho sentir lo que los Souls. Y sí que es verdad que momentos en los que uno puede estar mal, jugar a un Souls y sobreponerse a los retos que te pone delante... puede darle un vuelco a la tortilla importante y me parece genial y me parece súper bonito que los videojuegos no solamente puedan llevarte a momentos así, sino además que alguien nos escriba explicándolo y que además nos diga que somos el podcast de referencia, pues ostras, ya la guinda del pastel. poco más puedo añadir a lo que dices, Tony. Estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que es muy bonito. Me encanta ver que de vez en cuando lo que hacemos le resulta de utilidad a alguien y le ayuda. Y que tenga el detalle de querer devolvernos pues esos momentos bonitos, mandándonos el uno suyo propio, realmente me llega mucho y lo agradezco muchísimo. Así que yo creo que deberíamos ir a ver si cómo es y escucharlo. Porque eso, claro, es. Ahora tenemos el hype por las nubes. Uh-huh. Es sobre Hollow Knight, el relato se llama El Sendero del Dolor. Está basado en una historia real, nos cuenta, así que vamos a aclimatarnos poniendo un poco de música del propio Hollow Knight. El 14 de octubre amaneció como otros tantos días de octubre en la ciudad de Valencia, soleado y con una temperatura más propia de principios de septiembre que de mediados de octubre. En esta tierra el calor da pocas treguas. R y yo estamos haciendo unos recados por el centro cuando de repente suena el teléfono. En la pantalla veo que es mi madre. Temo el momento de descolgar porque sé que hoy mi hermana tenía médico y las visitas previas no han sido nada buenas. Atenazado por el miedo, descuelgo, saludo a mi madre y escucho de su boca las palabras que tanto temía. Cariño, el Smet Jazz han confirmado el peor diagnóstico, lo de la tata es cáncer. Cariño, los médicos han confirmado el peor diagnóstico, lo de la tata es cáncer. No por esperada la noticia deja de impactar menos, máxime cuando me ha pillado en plena calle con R y no sé cómo reaccionar. A partir de ahí, hasta llegar a casa, recuerdo más bien poco o nada. Solo la indescriptible sensación de andar en torno a una especie de nebulosa donde, a pesar de estar rodeado de gente, yo no veía absolutamente a nadie. Llego a casa con un número tal de sentimientos y emociones dentro de mí que, paradójicamente, de tantas cosas que siento, es como si no sintiese nada. R ha intentado estar conmigo y darme su apoyo, pero yo, aunque lo valoro, no soy capaz de salir de este estado en el que me he metido. Pasado el rato, le digo que si no le importa, me voy a poner el Hollow Knight, a ver si así me distraigo, puesto que días atrás he empezado el camino sin sentido de intentar platinearme el juego. R, a quien no merezco, me dice que sí, y aprovecha para ir a hacer unos recados, y sospecho que para dejarme solo. Decidí que intentaría pasarme el Sendero del Dolor, una de las partes de plataformeo más difíciles que haya visto jamás el mundo de los videojuegos. No era una parte necesaria para sacar el platino, pero entendí que si no era capaz de pasarme eso, entonces no sería merecedor del platino. Como digo, decidí que intentaría pasármelo, pero en realidad no es cierto. Decidí que iba a pasármelo. Nunca he estado muy seguro de mí mismo, pero me juré a mí mismo que podría hacerlo. Y eso, para ser sincero, me sorprendió. Pinchos que podían atravesar a mi personaje y pinchos que se me clavaban hondo. Sierras que cortaban a mi personaje en dos, tal y como le acababa de partir la vida en dos a mi hermana el puto cáncer. Espinas que podían significar el final de mi personaje y que se nos enroscaban alrededor a todos los miembros de la familia tras la noticia. Y el vacío al que cayó varias veces mi personaje. El mismo vacío que sentíamos todos bajo nuestros pies, como si el suelo se hubiese evaporado. Todo eso te espera en el Sendero del Dolor si quieres completarlo. Cada vez más difícil, cada vez más intrincado, cada vez más imposible. Nunca fui muy bueno en los videojuegos, a pesar de lo mucho que me gustan. Por ende, quizás el reto de sacar el platino del Hollow Knight había sido una locura, más teniendo en cuenta que estaba invirtiendo un tiempo que ya empezaba a ser considerable en un escenario que no era requisito indispensable para el trofeo. Pero por alguna extraña razón que no sé explicar, había decidido que eso yo me lo iba a pasar, sí o sí, sin discusión. Para probarme, no sé muy bien qué. Solo sabía que debía hacerlo, sin más. Llevaba 4 horas frente a la tele. 4 interminables horas en las que cualquier otro jugador o cualquier otra gamer habrían tirado el mando de la Play 4 por la ventana. Pero algo me impulsaba a seguir, a no rendirme. y 4 horas después de haber probado cómo de largos eran los pinchos, cuánto cortaban esas sierras, cuánto podían enroscarse las espinas y cuán profundo era el vacío bajo mí, llegué al final del sendero del dolor. Un último impulso de mi personaje tan poderoso que casi lo habría empujado yo mismo de haber podido. Y alcancé el final del recorrido. O eso pensaba yo. Porque un jugador tan experimentado como yo debería haber sabido leer las señales. La primera, que si el juego había sido tan tortuoso hasta el momento, era poco probable que fuese a dejar de serlo en ese momento. Y la segunda, que un escenario llamado el sendero del dolor no se llamaba así por casualidad. Caí por el conducto vertical final, saboreando la victoria de haber completado el sendero. Y entonces fui a caer en el primer escenario con un suelo regular, sin pinchos, sin sierras, en el que me esperaban 2 guardianes blancos y fuertes. El elemento sorpresa, sumado a la relativa fuerza de los enemigos, hizo que apenas tuviese opción. Me despacharon en menos de 20 segundos y fui teletransportado al inicio del sendero otra vez. Debía volver a empezar desde el principio. 4 horas. 4 horas en las que creía haber logrado un objetivo personal que me fue arrebatado en menos de medio minuto. Me quedé hundido en el sofá, inmóvil, sin una sola reacción. Recuerdo que la Play 4 se apagó automáticamente por inactividad del jugador y yo seguí allí, quieto, como si me hubiesen petrificado. No era capaz de reaccionar. Honestamente, no tengo ni idea de cuánto tiempo pasó. Me levanté y fui al baño como pude. Volví a sentirme de nuevo como si levitase, como si el tiempo se hubiese congelado a mi alrededor y estuviese en otra dimensión. Y en ese momento llegó R. Preguntó que qué tal y yo apenas respondí. Me dijo que qué me pasaba y se lo expliqué. He estado 4 horas jugando y recorriéndome todo el escenario y resulta que justo al final habían puesto a 2 enemigos y me han matado. Y he tirado 4 horas de mi vida a la mierda porque todo esto no ha servido para nada y no es justo. Un nudo en la garganta. No es justo. De repente, calor en los ojos, lágrimas que empezaron a brotar, sabor a sal caliente en mi boca. Y me quebré. Me quebré con más fuerza que todas las veces que lo hizo mi pobre caballero a lo largo de esas 4 horas. Pero por Dios, mírame, no he podido derramar ni una sola lágrima por, mi hermana. Y mira cómo he explotado por un puto juego. No soy capaz de parar. Las lágrimas siguen resbalando por mis mejillas. Pienso que la vida es una mierda. Que nadie debería tener que pasar por algo tan jodido como un cáncer. Que nadie debería encontrarse con algo así de la noche a la mañana. Que nadie debería ver cómo su vida se parte en dos. Y, por pueril que pueda sonar, que nadie debería poner todas sus ilusiones en algo para que éstas volaran por los aires en menos de 30 segundos. Sé que no son pensamientos racionales, especialmente el mío, pero no puedo pararlos, porque definitivamente algo se ha roto dentro de mí. R me dice que no es cierto que esté llorando por el juego, sino que ha sido el detonante y que debo sacarlo todo de dentro para poder estar mejor. Ella llora conmigo y yo hago lo propio junto a ella y tengo la tentación de intentar contenerme y parar, pero decido hacerle caso y sacar todo lo que llevo dentro. No sé cuánto rato pasó, pero el llanto cesó. Quedó esa sensación entre el alivio que me provocó sacarlo todo y el malestar por los pozos de dolor que quedaban dentro de mí. Me sentí algo mejor y decidimos comer, que ya sería la hora. Lo malo debía quedar atrás, aunque fuese solo durante un rato para poder seguir con nuestras vidas de la forma más normal, en la medida de lo normal que puedes volver a tu vida el día en el que le digan a tu hermana que tiene una enfermedad potencialmente mortal. Llegó la noche, R y yo cenamos, y tras el postre vimos algo en Netflix para intentar tener la mente distraída. Algunos capítulos después, no sabría decir de qué serie, estábamos cansados y faltaban minutos para la medianoche, por lo que decidimos irnos a la cama. Me disponía a apagar la última luz del salón cuando, de repente y sin saber por qué, miré a la mesita que tenemos frente al sofá. Allí estaba el mando de mi Play 4. Y en ese momento no dudé. Lo vi claro. Cariño, si no te importa, creo que voy a quedarme un rato más. No he dejado de pensar en toda la tarde en lo del sendero del dolor y es una espina que tengo clavada dentro y que necesito sacarme. No sé si podré, pero por alguna razón que no sé explicar, debo intentar pasármelo. Vete tú a la cama y ya iré yo después, ¿vale? ¿Te parece? el 99% de las veces nos vamos a la cama los dos juntos y las ocasiones en que no, pues son muy escasas. Sin embargo, esa noche ella lo entendió. Claro, cariño, te espero en la cama. Ven cuando te lo hayas pasado. Cuando te lo hayas pasado. Esta vez, que yo no lo tenía tan claro, ella sabía que sí, que no se me iba a escapar dos veces. Esta vez no tardé 4 horas en llegar al final del sendero. Necesité mucho menos, de hecho. Me planté allí en 1 hora y 20 minutos aproximadamente. Esta vez, además, sabía lo que me esperaba al llegar al final y no fue sin sacrificio cuando 1 hora, 23 minutos y 38 segundos después acabé con los guardias y alcancé el final del sendero del dolor. Me cronometré mientras jugaba y ese fue el tiempo exacto que tardé. A día de hoy sigo conservando una captura de pantalla de la marca. Me fui a la cama con una inexplicable sensación de paz conmigo mismo. La situación seguía estando igual de mal y nada había cambiado, de hecho. No obstante, el hecho de haberme sacado esa sensación de fracaso de encima me hizo que, al menos, tuviese la sensación de que ahora podía encarar el futuro de otra manera. Y fuese esa sensación cierta o no, el hecho de que dicha sensación hubiese salido de un videojuego me hizo valorarla más porque, de un modo alambicado e incomprensible, me hacía sentir que el haber llegado al final del sendero provocase que esa sensación me lo hubiese creado yo mismo de algún modo. Los meses pasaron. Afortunadamente el cáncer de mi hermana fue detectado a tiempo y si bien la operación fue bastante más difícil y complicada de lo que parecía en un principio, todo salió bien y se lo pudieron extirpar. Tampoco hizo falta darle quimioterapia una vez le hicieron la cirugía. Recibió un tratamiento de yodo radiactivo que parece que fue efectivo. A día de hoy, tras varias revisiones, todo sigue en orden. Y espero que siga así durante el resto de nuestras vidas. Menos importante para esta historia es que la empresa de platinear el Hollow Knight también acabó siendo satisfactoria. Lo conseguí el 4 de noviembre de 2020 a las 7:24 de la tarde. Puedo ser tan preciso porque guardo una foto del momento en que conseguí el trofeo. Supongo que cada uno de nosotros y de nosotras tiene su propio sendero del dolor. Y ese sendero te pinchará, te cortará, se te enroscará terriblemente, incluso te hará caer al vacío más absoluto. Pero quiero pensar que por mucho que te pueda provocar todo eso y por muchas veces que tengas que recorrerlo, al final tiene que haber paz, tiene que haber calma, tiene que haber un horizonte mejor. Tiene que haberlo. Uf, esto es el relato que nos ha mandado Jorge. Un relato impresionante, ¿eh? Lo he leído en directo porque ni siquiera lo había querido hacer antes, como todo lo que hacemos aquí. Yo he hablado mucho tiempo. Tengo algunas cosas que decir, pero antes me gustaría escucharlo también a vosotros. La verdad es que te deja bastante sin palabras en un primer momento, porque es una... va siguiendo todos sus sentimientos y todas las emociones que va viviendo y es muy fácil identificarse con ellas. Es decir, que sentir empatía por lo que está pasando, creo que todos antes o después hemos pasado por cosas similares. Y entiendo... Y me ha llegado mucho, me ha parecido muy interesante cómo el videojuego articula más bien esos sentimientos, el cómo se encuentra y cómo, como muy bien decía R, parece un detonante, pero cómo ve el mando y vuelve. No sé, creo que es una historia estupenda, creo que transmite muchos sentimientos muy bien contados. Me gusta la exactitud, lo que le gusta la exactitud del esfuerzo que ha llevado y cómo lo consiguió y cuándo y todo. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo el relato, me ha gustado porque es muy duro, pero tiene un final feliz. Y no siempre todas las cosas tienen final feliz y a estas alturas, pues oye, se agradece. Y lo mal que lo pasas hasta que llegas al final feliz. En fin, ni Hollow Knight ni Elden Ring juntos, sinceramente. Así que bueno, una pasada, enhorabuena Jorge, porque jolín, se ha salido. Lo ha transmitido muy bien, yo creo. Totalmente. Enhorabuena, no solamente por la pedazo de historia, sino por el final feliz en la vida real, que creo que es lo más importante que hay en esta historia. Y es verdad lo que dice Atreides, es cómo el videojuego puede llegar a acompañar en situaciones y cómo hasta cierto punto podemos nosotros liberar las batallas de la vida real en un videojuego, ¿no? Es como un paralelismo que muy terapéutico, sobre todo muy terapéutico, y que al final no olvidas. Y que nos escriban con relatos así, la verdad es que hiela la sangre y bueno, una barbaridad. Yo me he apuntado algunas frases porque me han parecido muy exactas. Por el principio decía algo así como sentía todo y al mismo tiempo no sentía absolutamente nada. Porque eso es algo que a muchas personas nos ha pasado cuando hemos vivido también un momento difícil o nos hemos visto metidos en una depresión. Y es verdad, es muy difícil explicar, y más explicar con palabras, ¿eh? Porque muchas veces las personas te preguntan cuando te encuentras mal, ¿y qué te pasa? ¿Y por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Pero es muy difícil exteriorizar lo que estás viviendo en tu cabeza. Y creo que él lo ha reflejado muy bien. Luego también me ha gustado la idea que esboza al final de lo interesante ya no es tanto pasarse el juego, tener el platino, que bueno, le puede hacer ilusión, sino llegar a la conclusión de que ese sentimiento de satisfacción se le ha provocado él mismo. Que nosotros mismos tenemos la capacidad, aunque sea difícil, de en ocasiones lidiar con ese tipo de situaciones. Y me ha gustado mucho. Y luego también el cómo ha utilizado que al final de la historia ha tenido un final feliz, pero la palabra paz y la palabra calma, lo importante que es encontrar la calma y la paz por encima de todo. Y eso es muy complicado a veces. Lo queríamos dejar para el final por eso, porque ahora cualquier otra cosa que pusiéramos me iba a parecer muy frívolo ponerme a hablar, yo qué sé, de temas como más mundanos del día a día. Pero muchas gracias a todos, muchas gracias a Jorge, por supuesto. Y que nosotros, bueno, creo que hablo en nombre de los demás, encantados de recibir más relatos y haz algo con ellos, ¿eh? Te lo digo de corazón. Yo como persona, como filólogo, creo que deberías de hacer algo con ellos, porque me ha gustado mucho. Tony, si quieres vamos con la lectura de likes y ya concluimos el responde de hoy. Pues por supuestísimo que sí, tenemos 103, cuidadín, 103 likes. Wow. Estoy desentrenado, pero vamos a ello. Tenemos 103 likes esta semana, que son Miguel Ángel Menino Domínguez, Juanjo Perni, Dani Calipo, Eduardo Samper Fernández, Mr. Samsung, Samuel Vidal Rodríguez, Triple L, Isgar, Bau67, Tipo de Incógnito, de Bit51, José Ramón Resina, Spoonman, Román Lloret, Enoch, Scammer, Israf69, Lucas Santana Fajardo, Aridane Cruz, Rafa Ortiz, Roberto, Romo14, Retrocalibrator, David Solano, Cookie, Eloy García, en 0, Maximiliano Pereira, Alfastingo94, Emilio, Mariano Cano, Gran Biel, Miscojones33, Fran Baena, Mac, Akira, Eloy Calvo, Clemenza, David Vidal, Juanjo Díaz, Jero Gonza, Fermín Gambo Martínez, Alberto de la Fuente, Dragon666, Candra, Eugenio Miralles Amaniego, Cuchimil, Padrija Mario, Mane11, Alfonso Manuel García Molina, Mícer D, BR1, 9 dedos, Valle34, Antón Rodríguez, Salore, El Ferrín, Sergio Pérez Tello, Ukusu, Kuro, David Uco, Ivanico, David Lara, F. Bellos, Laudum, Eric, Lucipiero, Sergio Sánchez, A. Acedo, Alberto Mora Izquierdo, SuperSnake725, Tony Gallego, Francisco Pérez Rovira, José Manuel Martínez Cabello, Manu, José Antonio A. González, Alberto19, Valpeceros, NAP77, Gull, Edgeith, Zico80, Juanlu, Jesús Montero Iglesias, Avoz182, Peter Griffin, Cray, Don Paz, Iván Cuesta, Francisco José, Seyed Tormos, Jordi Humbert, Miguel Drago, Nintendo Nada, Antonio Resina, Sacro Guerrero, Sergio Sánchez Argüelles, Zaku Calito, Íñigo González, Víctor As, Samurai Rumil, Alex Jocuto, Café Jamón, Café Jamón 40 y Juan Antonio Góngora Martín, 103 personas que nos han dado like esta semana. Wow, muchas gracias a todos, lo has leído muy bien, muy rapidito, directo y nada, Tony, que nos vemos la próxima semana o cuando se pueda. Espera que el oxígeno... Vale, sí, ya sí. Bien, nos vemos la semana que viene o cuando se pueda. Ya os diré que es verdad que la semana que viene a lo mejor sí que tengo cositas que hacer. Pero si no, pues tarde o temprano vuelvo a estar por aquí. Que espero ya haber terminado Dark Souls 3. Aunque es verdad que ahora quiero ir a por los DLCs, que no he ido nunca antes. Así que veremos. Pero espero ya estar más avanzado. Perfecto. Y lo mismo, Atreides, que nos vemos. Sí, nos vemos para el próximo programa. Pues nada, esto es el responde, ya sabéis todas las dudas, sugerencias, info@elbatallonpluto.com o en los comentarios de este mismo episodio y del que publicamos el martes. Un saludo amigos, hasta luego.